Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo andamos? Muy bien, 5-1 al Oso de Cinca, uno de los rivales directos en la clasificación. Bueno, esto es empezar bien el año, ¿eh? Hombre, la verdad es que el partido, hay que decirlo, se nos puso de cara muy pronto y eso nos ayudó muchísimo. Ya en el minuto 2 nos pusimos 1-0 y eso, pues bueno, siempre te pesa. Ya si es a favor, pues el otro equipo dejas medio tocado, y si es en contra, pues ya sabes que solo empezar con 0-1 pues te cuesta, ¿no? Y bueno, el partido, pues ahí eso marcó, yo creo, un poquito el desarrollo del partido, claro. Ajá. Bueno, también hay que decir que vosotros no podéis fallar en plenas fiestas de Saidín. No, eso está claro. Ese partido, además, hay gente que incluso dice, nos da igual perder los otros partidos, pero al Oso hay que ganarle. Y bueno, la verdad es que la afición disfrutó mucho. Nosotros también nos lo pasamos bien en el campo y bueno, pudimos sacar los 3 puntos que tenemos a Vesplus, que está ahí a la que nos despistemos para cogernos. Pero, ¿te esperabas un pelín más del Oso de Cinca? No, la verdad es que el resultado, sinceramente, para mí, yo creo que fue, no sé si demasiado es la palabra, pero el Oso durante los primeros 20 minutos jugó mejor que nosotros. Lo que pasa es que se encontró con 2 jugadas a balón parado que nosotros nos avanzamos, porque tenemos un equipo con bastante talla. Aparte, creo que es una de las cosas que ensayamos mucho. Y bueno, eso a ellos les mermó mucho, claro, al minuto 35, verte 0-3... y jugando fútbol, sin llegar quizá ellos a portería, pero ellos ponían bastante fútbol, pues bueno, llegar al descanso con 3-0 y una segunda parte, solo empezar, marcamos el cuarto, pues bueno, fue un partido quizá atípico por lo que debe ser un Zaidinoso, ¿no? Un partido de máxima rivalidad. Si nosotros no tenemos la suerte de marcar al minuto 2 y bueno, y después casi las 3 primeras que tuvimos las metimos, pues bueno, creo que el partido hubiese podido ser diferente. Y bueno, así fue un poquito la cosa. La verdad es que nosotros hicimos también un buen partido. No nos puedo quitar méritos, porque el equipo, mientras no tuvo el balón, corrió como jabatos. El equipo se dejó el alma, se dejó la piel. Y bueno, a partir del minuto 25 nosotros empezamos a entrar, a coger el sitio, a apretar bien arriba. Entonces ahí sí que nosotros ya empezamos, yo creo, que a jugar mejor que ellos. Pero bueno, hasta el minuto 20 nos costó, ¿eh? Ajá. Bueno, pues Saidín 5, Oso de Cinca 1, partido de rivalidad, derbi, y al final pues la victoria se quedó en casa. Me estaba mirando la clasificación y estamos hablando del Splus, que está ya a tan solo un punto del Saidín, pero ojito con la Montañesa, que está jugando ahora a partido cambiado, es decir, está jugando lejos de Castejón de Sos, están allá terceros en la clasificación, con 2 partidos menos, y cuidadín con la Montañesa, La Montañesa, la verdad es que a mí es uno de los equipos que más me ha gustado, y muchas veces con el secretario del equipo, con José Mari, lo hablamos, ¿no? Que es un equipo un poquito tapado, que está con 3 partidos menos, y es un equipo muy complicado.